mi Babalú me dijo una vez que yo lo llamara Babalú. Yo sé quién me tira, yo sé quién me busca, que sigan tirando, que no me entra na, que no me entra na, que no me entra na, que no me entra na, que no me entra na. A mi Babalú me dijo una vez, no le tengan miedo ni a brujo ni na. Si te tiran polvo, tú llámame a mí. Con lo que te tiren, tú llámame a mí. Yo suelto a mi perro, cojo mi muleta, yo cojo mi cable y camino para allá. En cuanto yo llegue, todo se tira y pa' quien lo tira. Yo pido permiso y luego me lo da. Yo soy Babalú, caminarará, que con mi trabajo la tierra te da. Yo soy Babalú, camino arará, que con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Babalú, camino arará, que con mi trabajo la tierra tembla. Ay, yo cojo mi cable y camino para allá, en cuanto yo llegue todo se tira. Yo soy Babalú, camino arará, que con mi trabajo la tierra tembla. Mi cable y camino para allá.